Vamos a acercarnos hasta la capital alavesa, Vitoria-Gasteiz, para hablar con un representante de Susena, que es un club deportivo al que hoy el Ayuntamiento del Audio pues, ha adjudicado un programa de actividades físicas adaptadas. Javi Fuentes, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues queríamos saber un poco, pues que nos hables de las actividades de vuestro club. Como club deportivo, evidentemente, pues os dedicáis a promocionar el deporte, pero me imagino también pues para personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros como trayectoria del club llevamos prácticamente 30 años. Nuestro programa como tal empezó en la capital, en Vitoria-Gasteiz, pero con el paso de los años y debido a la demanda de servicios para personas con discapacidad, pues bueno, se ha ampliado a otros municipios de la provincia, ¿no? Como es el caso del Audio, ¿no? Y ahí pues concretamente se realizan actividades físicas adaptadas para personas con discapacidad también que padecen la dolencia de fibromialgia. Personas que, bueno, pues no sé si hay muchas o pocas, pero que las hay y que en este caso pues necesitan de una atención pues para mejorar su calidad de vida y en este caso el deporte pues desde luego que la mejora, ¿no? Está claro. Sí, efectivamente, pues al final hablamos de deporte como actividad físico-deportiva, ¿no? Deporte de ocio, son pues actividades que se centran más pues en sesiones de mantenimiento, ¿no? Como el propio nombre dice, la gimnasia de mantenimiento, y bueno, que pues es algo saludable y eso es lo que impartimos, ¿no? Esto lo hacéis no solamente en vuestra sede social en Vitoria-Gasteiz, sino que como dices, pues habéis ido ampliando a lo largo del tiempo de esos 30 años que lleváis, también por las diferentes localidades allí donde se os reclama o donde alguien necesita de vuestra ayuda, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, como te comentaba, pues el servicio pues, en Vitoria empezó en el año 90, todo gracias a la colaboración, gracias de, bueno, de la institucional, ¿no? Y con el paso de los años se ha extendido pues hacia mitad de los 90 hacia otros municipios como el caso de Agurain, Laudio o Amurrio, ¿no? Depende de la demanda, son los tres municipios en los que nos centramos en la actividad aparte de Vitoria pues desde prácticamente 15 años. ¿Cómo acercáis a las personas que necesitan en fin, o que van a acudir a vuestro servicio del club deportivo? Me imagino que en servicios adaptados que presta la Diputación, o cómo lo hacéis. Sí, bueno, efectivamente, ahora en el caso de Vitoria, recientemente nos acabamos de trasladar esta misma semana a unos nuevos locales. Estos nuevos locales pues son de más de 3.000 metros cuadrados, un espacio de 7 veces más grande que ocupábamos anteriormente. En el futuro vamos a poder ofertar nuevos servicios, pero bueno, gracias a la colaboración del Centrísimo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pues esto es posible, ¿no? Aparte de aquí, este es el centro neurológico y yo creo que, bueno, es más viable poder coordinar no solo las actividades físicas deportivas, porque también nos centramos en lo que es el deporte de competición, sino otras actividades de carácter social para lograr también la integración del colectivo. Sí, porque también he visto a través de la página web que convocáis también actividades en deporte de competición. Efectivamente, sí. Nosotros fundamentalmente la tenemos cuatro modalidades deportivas, que son baloncesto en silla de ruedas, ciclismo, bádminton y tenis de mesa, que son, podemos decir, así modalidades de deporte de competición, ¿no? Lógicamente nosotros animamos a la gente a la que quiera participar en otras modalidades pues de hacerlo, ¿no? Pero las más desarrolladas y las que tienen más tradición son estas y con resultados muy destacados, tanto campeonatos nacionales como internacionales, ¿sí? Bueno, pues nos hemos acercado unos minutos a esta sociedad, a este club deportivo, Susena, bueno, con actividades, bueno, pues como ven, muy especiales para personas que necesitan, bueno, pues una ayuda, y en este caso, pues son personas con algún tipo de discapacidad que acuden a este club deportivo, donde, bueno, mejoran su calidad de vida, pues practicando deporte, en este caso, o realizando algún otro tipo de actividad física. Pues Javi Fuentes, representante de Susenac, muchísimas gracias. Es que ricasco. Es que ricasco. Agur.